Los egipcios han empezado a elegir parlamento, aunque no verán a sus diputados en la Cámara, al menos hasta enero de 2016. El proceso se alargará 2 meses y tendrá 2 rondas de votación en octubre y noviembre. La primera de ellas comenzó el sábado para los egipcios que residen en el extranjero. Ayer domingo y hoy lunes tendrán que votar en 14 provincias. Sin embargo, 4 años largos de transición, un golpe de Estado y la destrucción sistemática del tejido político hacen esperar una bajísima participación y una Cámara Legislativa descolorida y adepta al nuevo régimen de Abdel Fattah al-Sisi. A las urnas llega una mayoría de candidatos independientes con nula experiencia política y más interesados en el beneficio propio que en la tarea que se les encomienda. Egipto lleva desde 2012 sin parlamento. La Cámara Legislativa fue disuelta por una decisión judicial y el país ha sido gobernado a golpe de decreto desde entonces. Solo un ejemplo más del desaguisado en el que Egipto ha vivido los últimos 4 años, desde que una revolución popular derrocara al dictador Hosni Mubarak en 2011. 120.000 policías y 185.000 militares se han desplegado para proteger los comicios. Sin embargo, la escasa afluencia no se deberá tanto a las medidas de seguridad como al desencanto de los ciudadanos.